ligero me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía. Hombre, que tan pronto y que ligero me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía. Ay, la carta que me mandaste a decirme que ya no me querías. La carta que me mandaste a decirme que ya no me querías. Si sé querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras. Yo sí soy el hombre que sí sé querer de veras, en este mundo son muy raras las sinceras. Ay, no confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si sale muy parranderas. No confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si sale muy parranderas. Hiciste mi cariño te sobró, cuando me olvidaste claro está yo te olvidé. Cuando me quisiste mi cariño te sobró, cuando me olvidaste claro está yo te olvidé. El amor y las caricias que me dabas por mi madre, mujer, ya te olvidé. Las caricias y el amor que tú me dabas por mi madre, mujer, ya te olvidé.